falso el informe de la guerra sobre el carnaval que empieza hoy. Nos avisó Brum. Nosotros le mandamos un audio que decía, mirá, un auto atrás del otro llegando a Macondo, che. Impactante, ¿eh? Y dice, lo que pasa es que es carnaval hoy. Y me acordé que hoy yo anduve en el centro y estaban poniendo las guirnaldas. Y es que los sueños son pura ilusión. Sueño. Los sueños. En Avenida Brasil el domingo es solo los lugolos. Y en las otras son el sábado allá en el Bardovero Vidal en la playa. Y después hay tablado así, todas las noches hay tablado los barrios, en los clubes. Andan como 5 o 6 murga a la vuelta y unos parodistas. Che, así que está bueno, che, bueno, que lo disfruten entonces. Che, acá yo me estoy aprontando, pero yo en el cumpleaños no voy a tomar vino. Ah, bueno, vos tenés esa fiesta, vas a estar de pico fino, bueno. Tenés cuidado que yo a chofer, o andar a pie, y podés disfrutar con tranquilidad y salud. ¿Estás sentado en el bar Moreira tomando un copetín, viendo el carnaval, o vas con el soviético para Piñera, el carnaval de Piñera? Che, no, estoy averiguando, mirá, mañana que ellos andan para el Club Tú, estoy averiguando por dónde fueron. Capaz le caigo un rato ahí a comer algo al mediodía. No, yo digo, está para allá, para el Club Tú. Pero no sé por dónde fueron, me dijeron que por Toronja ahí, por Guayabo. Está feo, no sé, por Santana acá, antes del... De Santana, el puente acá, volcás a la izquierda. Va, ¿qué haces, Jorge? Recién llego de la calle. Sí, acá ya comenzó, acá y relajo a mansalva. El sábado empieza acá, pero están dando agua para el sábado. Pero acá salen con agua igual, ¿eh? Acá desfilan con agua, ¿no? Yo acá estoy haciendo unos chorizos al vino. Al vino tinto, chorizo de capincho. Empalme FM. Salao, no creo que haya otra radio con estos mensajes, ¿no? Digo yo, no sé, viste, no es por nada. Están llegando los gallegos. A nosotros de los gallegos los que más nos gustan son estos. Salao. Hay cantidad de damas escuchando, miren, presten atención a esta letra. Como un burro amarrado en la puerta del baile, che. ¿Cómo estarías vos, Nacho, ahora o no? O vos, Michael. Empalme FM. Yo, si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a Y es que a un niño llamado Melchor, que era un pastorcillo, se le presentó la Virgen en un robledal, en un robledo. Esa es la leyenda, que es como una leyenda, pero vamos, que es una aparición mariana. Y como se le apareció en un robledal, pues eso le llamaba la Virgen del Robledo y ahí... mover y no había arrancado nada, che. Fue todo un movimiento de, ¿cómo se dice? Un movimiento de pinzas que no se concretó. Los sonidos y las canciones de la radio, che, estamos cumpliendo con la audiencia, con el sector femenil. Viste que los centroamericanos no dicen femenino, dicen femenil. Fittipaldi, che, entre la espada y la pared. Agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el M. Lo contrario. Palmer. Sin dormirme te soñé, me pareció escuchar tu voz. Toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Che, recuerdo que el primer año que pisábamos todas las canciones, se enojaba la gente. Dice, dejá la canción entera, incluido el silencio. Y ahí lo anunciaba y pone el próximo, escuchá los próximos 3 minutos con 50 segundos. Yo le dije, nosotros no queremos hacer radio como hacen todos. Para eso, dejá quieto, que sigan lo que sigan. O quebramos la ley, aplastamos y quemamos cubierta, o nos vamos para el monte. Nos pueden correr, sí, nos pueden correr, nos pueden joder, pero nosotros vamos contra corriente, como los amigos de Piriápolis, de remar contra la corriente. Los amigos de Piriápolis, de remar contra la corriente, noche. ¿Ustedes escucharon los spots que armaron? Este domingo, 1 de febrero, a las 16 horas, y ante la inminente llegada del buque sísmico y el inicio de las prospecciones, convocamos a todas las personas que practican deportes acuáticos o viven y trabajan del mar a ir al agua. Surfistas, nadadores, kayak, veleros, pescadores, embarcaciones, todos al agua con banderas, carteles y distintivos. Porque no queremos petroleras en nuestro mar. Este 1 de febrero, 16 horas, nos vemos en el agua. Por un mar libre de petroleras. Sumate. Creo que Cachete fue, che, en una de esas naves que trae para la venta acá a Macondo. Tremendas naves. ¿Vieron la foto? En la página Guichón Evento, que es la página soporte del Empalme Rock. Miren las motos que hay ahí, porque pueden viajar. Hoy estuvimos hablando con uno de los viajeros antiguos de motos del Uruguay. Nos explicó cómo era antes y cómo es ahora. Una charla súper interesante. Le pedimos, sabíamos que teníamos que grabarla para poder compartirla con ustedes. Nos dijo, no me grabes, solo quiero contarte lo que viví como motociclista a vos. Y bueno, lo respetamos, pero no la podemos pasar porque no grabamos nada. Motociclistas, viajeros, eso se llama vivir. De la cinta otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar, y al placer de reencontrar el limbo, el limbo de un tiempo que se nos va. Libros, libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, que despierto. Ser durmiente, ser durmiente. En la espuma de un antojo camuflarse. En la escalera, dice, ¿no? O por ahí. Que los días se manchen. En las escaleras del sueño divagar. Ahí. Ríos son. Ríos son, ahora quiero sentir. Caminar, ahora quiero pintar. Percibir el color de esa flor que se marchitará. Pinto verde. Hacemos radio desde la trinchera. Nos catapultamos, nos proyectamos

Yo estuve levantando varios audios. Vamos a ver si los podemos transmitir, si es que tenemos señal. Capaz hacemos una esta noche porque el, si Dios quiere, mañana no voy a estar. Y si puedo ir para el monte. Y después tengo sugerencias de varios por teléfono también. Sobre eventos que hay en la zona, o sea, se movió la cuestión, o se está moviendo, la gente está escuchando. No todos están de acuerdo para que no nos pongamos muy contentos, ¿no? Incluso hay algunos insultos bastante grosos, ¿no? Que van directo al locutor, ¿no? La radio trinchera, che. Que auténtica. Cantan los poetas andaluces de ahora. Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Che, Poetas Andaluces es una gran canción, la pasaban todos los comunicadores que nombramos y algunos que nos faltaron de nombrar. Tremenda canción. Agua Viva es este intérprete. No sé si es la versión original, pero suena bien, ¿eh? 1975 dice acá Saris en la PP. Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie. Que en los campos y mares andaluces no hay nadie. Cuando el Lilo se comunicaba de la vieja España, mientras hablaba y nos traía voces de la ibérica, yo pensaba que algún retazo, algún pedazo de genes españoles, de los que hay acá en esta tierra, se iban a conmover. Yo no creo haberle errado por mucho, si es que le erré, ¿no? Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. La música es universal, cada uno se queda con su estilo, su tiempo, su espacio de tiempo, sus canciones, su poesía. Nosotros nos vamos hoy con esta canción. Metafóricamente perfecta, poéticamente inconclusa. Thank you.